Enquiridión, la importancia de los clásicos. Volvamos al estudio de la Escritura. Solo ella contiene la doctrina de Cristo, pura de toda aleación humana. Mas hace falta una preparación. Las letras antiguas nos la proporcionan. Ellas alimentan los espíritus y los vuelven capaces de comprender las doctrinas sagradas. El estudio de los poetas, los historiadores y los moralistas antiguos, no de los lógicos modernos, debería preparar a los teólogos para sus trabajos. Ruego a los calumniadores que comprendan que, si he dedicado mi juventud a estudiar con pasión las letras antiguas, que si he adquirido a fuerza de vigilias un conocimiento razonable de las dos lenguas, latina y griega, no ha sido para buscar una gloria vana o una alegría pueril de mi inteligencia, sino para embellecer el templo del Señor, deshonrado por la ignorancia y la barbarie, para adornarlo de riquezas desconocidas e invitar a los espíritus generosos al amor de las santas escrituras. No he compuesto el Enquiridión para hacer gala de saber o elocuencia, sino para curar de su error a quienes hacen que la religión consista en observancias y prácticas exteriores, y que desconocen extrañamente la verdadera naturaleza de la piedad.